Larisa tiene la mirada perdida, es de pocas palabras. Tiene 20 años y no le gusta mucho hablar de la época en que le decía a su mamá que no tenía clase y estaba 2 meses sin ir a la escuela hasta que repitió 9.º año. No quería ir más a la escuela cuando repetí, porque me daba mucha vergüenza y entonces dejé. Miraba tele, andaba en la calle con mis amigas chusmeando y haciendo lío, pero la mayoría del tiempo me aburría. Mi vieja me retaba, pero no pasaba nada. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Claudia Arias, 33 años. ¿En qué año dejaste la escuela y cuántos años tenés? Terminé séptimo, tenía 14 años. ¿Por qué motivo no continuaste? Porque trabajaba. ¿Te gustaría volver a estudiar? Sí, para aprender otras cosas. Cuando abandonaste la escuela, ¿sentiste algo de culpa o arrepentimiento? No, porque se terminaba hasta séptimo, no se seguía ese tiempo, no había octavo, noveno. Y se iba directamente al primer año, pero bueno, yo trabajaba. Después de que su madre y sus amigas le insistieron para que continuara sus estudios, este año terminó la secundaria. Una amiga me decía todo el tiempo que tenía que estudiar y terminar, porque tenía que pensar en mi futuro. Tengo 2 hermanos más chicos, de vez en cuando van a la escuela, y yo les estoy encima con eso. Uno de ellos repitió 3 veces primer año y se ratea todos los días. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Mi nombre es Victoria y tengo 31 años. ¿Repetiste alguna vez? No, nunca repetí. ¿Tus padres fueron responsables a la hora de aprender? Siempre estuvieron, en el tema de educación siempre estuvieron. Fueron muy comunicativos y muy responsables, porque logré estudiar, logré muchas cosas gracias a ellos. ¿Qué te parece que está brindando la educación escolar en la sociedad? Brinda mucho, pero lo que pasa es que quizás no hay motivación. Nosotros como docentes tenemos que ser guía y a veces nosotros no estamos muy motivados para tener ese trabajo de guiar. Yo creo que los chicos pueden hacer muchas cosas, pero no solos. Tiene que haber una muy buena guía y eso es un trabajo que tiene que ser todos los días. Brinda mucho la educación, pero nos falta un poquito más de motivación. ¿Qué recibiste de la escuela que haya servido en tu vida? Muchas cosas, eran otros tiempos. Yo me recibí en la secundaria, la terminé en el 94, me brindaron mucho y eso lo veo ahora, que hay muchos profesores que fueron mis profesores, que ahora son colegas y me influenciaron mucho y para bien. Clarisa muestra orgullosa la panza de 6 meses de embarazo y no oculta su felicidad. Vive con sus padres, sus hermanos y su novio de 24 años que es Gomero, y no terminó el secundario. Más adelante tengo ganas de estudiar. También me gustaría empezar a trabajar, porque no sé lo que es. Nunca trabajé. Esto fue una producción de los alumnos de la Escuela Media número 318, en La Voz. Álvarez Eduardo, Citeroni Diego Hernán, Soboco María Sol, Ovejero Martín Ariel.